arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos, iniciando la novena temporada de Arañas de Marte. ¿Qué tal, Asier? Pues me ha pillado desprevenido este de Marte. De repente he dicho, Dios mío, ya estamos aquí otra vez. Yo, a ti no te pasa cada año, a mí siempre que me pongo delante del micro digo, ay, ya no voy a saber hacerlo, ya no sé hablar delante de un micro, no sé qué voy a decir. Yo no he llegado ni a esa fase todavía, eso lo pensaré cuando acabemos el programa. Ahora mismo es en plan, ah, pero que estamos... ¡Estamos en el aire! Bueno, ¿cuáles son las novedades de este año en nuestro programa? Ninguna. Este año va a ser como el anterior. No vamos a cambiar la sintonía de entrada, como hicimos el año pasado. No, hombre, así aguantamos 6 años, pues a otros 6. Intentaremos seguir metiendo algunos audios chorras por ahí de vez en cuando, en fin, esas cositas. Cuando la vida nos lo permita. Recuperar más entrevistas y todo eso. Bueno... Podemos saludar, para lo primero y para que no se nos olvide, por supuesto, a todos los que nos escucháis a través de la Lorgaita Masaspi Ratia 97.0 de la FM. Ahí nos vais a seguir encontrando. Oli. Y, por supuesto, en Granada también, en Radio Almaina, en la 88.5 de la FM. Qué ganas de ir a Granada. Y qué ganas de contaros cosas. Os vamos a empezar a contar cosas del verano. Ya sabéis que siempre tenemos como tradición hablaros de cosas y anecdotillas veraniegas que, bueno, nos sirven para desengrasar un poquito todo nuestro rollo y para poner buena música, como siempre, claro. Y encima en el albaicín dan tapas gratis. Larogeita masazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Bueno, el verano, Asier. El verano. Esa cosa que pasó hace unas semanas. Pasé hace mucho. Yo ya estoy como en invierno. Sí. En estas 3 semanas o 4 que he vuelto, ya he pasado varias estaciones, varias seasons. El invierno del patriarca. Y del patriarcado. Que ahí sigue. En fin, bueno. Que yo, ¿sabes cómo empecé un poquito el verano? Pues con mi hija Irati, que se fue. Verdad. Se fue allí a Estados Unidos a estudiar. Por allí la... Pues ya tengo, le mando un saludo, que seguro que nos va a escuchar. Y hola, antes Irati, de irnos... Irati, recuperamos Irati, una... Se iba a decir, pero no lo como Iríbar ibas a decir, ¿no? una buena tradición que es esta de ir al cine, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ver nuestra última película juntos en varios Qué meses. ¡Qué bonito! Y fuimos a ver Black Phone, la peli de Scott Derrickson, la peli de miedo, del gran director de pelis de miedo. Bueno, la peli es irregular, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero tiene una banda sonora muy chula, con un montón de canciones de los 70. Aparece On the Run, de Pink Floyd, Free Ride, de Edgar Winter Group. Y quiero poner Fox on the Run, así es, de la banda Sweet, de su disco Desolation Boulevard del 74, una banda británica de glam rock. Que, bueno, realmente fueron sobre todo conocidos por esta canción y por The Ballroom Bleach. ¿Te escuchas ahora sus discos? Bueno, la verdad que están graciosos. Vamos a escuchar Fox on the Run. Okay. Mira qué chulo. Qué setentero. No será porque pues sí. Es del año 73. Claro. Bueno, 74. 74, perdón. Pues nada, yo también aquí con recuerdos de este verano extraño que hemos vivido, que yo por lo menos he vivido. Un viaje bastante surreal y tristísimo a Lugo con mi hermano y mi cuñada. Claro. Y bueno, una canción que me recomendó mi hermano y que pusimos en el coche y que hizo el viaje un poco más agradable. Un redescubrimiento, Cristina Rosenvinge. No soy muy fan, te tengo que decir. Pero reconozco que hay alguna canción que me gusta, ¿eh? De algún disco que me parece interesante. Sí, eso es. Yo tengo un recuerdo de hace no muchos meses, siguiéndola con la mirada mientras pasaba por la calle Jardines de Bilbao, después de dar su concierto, no habíamos estado. Estábamos con Concha y con Gorka. Y Cristina Rosenvinge, que en el año 2018 sacó un disco dedicado a su padre, que había muerto, la verdad es que no sé si hacía mucho o hacía poco, su padre danés. El disco se llamó Un hombre rubio y la canción que me puso mi hermano se llama La flor entre la vía y me encanta su letra. Escuchemos, pues. Soy de la estirpe de ese cazador que probó la sangre y le gustó el sabor. No puedo demostrar valor, tampoco gran puntería. Tengo proezas de conquistador, no tengo certezas como pensador, no entiendo nada de un motor, no soy de esa cofradía. Bueno, vosotros como cometisteis el grave error, si te acuerdas, de regalarme el libro de Mark Kelly, el teclista de Marillion. ¿Cómo que grave error? Bueno, grave error. Espero que te haya dado un... Sí, me ha dado un verano muy bonito. También he dado un poquito la brasa con el tema, contando anécdotas del libro y tal. Quizás ha sido un grave error para, por ejemplo, gente como David. Sí, amigos nuestros que lo del rock progresivo como que no les acaba de convencer. Yo creo que entonces, sí. Pues bueno. Por cierto, yo creo que a David sí le gusta el rock progresivo, pero no se atreve a salir de la... Bueno, pues es un libro en el que repasa Kelly un poco la historia de Marillion de los ya más de 40 años de andadura con cositas ahí. Bueno, total. Que te mete con Fizz, Iñaki, ya mucho, lo sé. Mucho. Y digo, vamos a ver, pues que ahora que sé un montón de anécdotas nuevas sobre Marillion que no sabía, ahora me tengo que volver a escuchar los discos otra vez de estudio. Entonces decidí escucharme los 20 discos de estudio de Marillion. Por cierto, voy por el... Tengo que escuchar. Y te escuchas los 18. 20. Vas por voy el 18. Por el 18. O sea, por el 18º. Ya te has escuchado 18. Sí, efectivamente. No es que te quedan dos, sino que ya has escuchado 18. Joder, sí, chao. Me quedan el Fear y el último. El último, cuyo título se me ha olvidado. Pero bueno, en fin. El último. Bueno, total. Ese. Que había pensado, digo, pues ¿qué podemos poner? ¿Alguna cancioncilla? Sí, había pensado Cannibal Surf Baby, que es así como una especie de rollo surfero, homenaje a los Beach Boys, pero un poco raro. Pero he pensado en Separated Out. ¿Por qué? Pues porque es de la anoracnofobia, que es donde los Marillion inventan el crowdfunding, porque están así como bueno, se les reconoce como los inventores del crowdfunding. Y de ahí pone una canción que se llama Separated Out, que nos la dedicaron a todos los frikis que somos sus seguidores y que adelantamos siempre pasta para sus discos. Genial. We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all. We'll be right back. creo que el único disco de actualidad que voy a presentar en este programa de verano. Un disco que he ido desgranando canción a canción y que me está encantando. ¿Es de rabiosa actualidad? Es de rabiosa actualidad. Aunque sus actores principales no son de muy rabiosa actividad, pues son señores ya de 50 y tantos años. Ah, bueno. A la producción y las músicas de Danger Mouse y a los versos y a las voces, Black Thought. Joder, anda que no has dado la brasa tú este verano. Un poco, sí. Pero muy bien. El disco de colaboración entre el mítico productor de tantos discos de todo el mundo, pero de Gorillaz, de Beck, de muchos más. Su gran éxito es el que hizo con Jarz Barkley, que ahora mismo no me acuerdo, Crazy. Sí, hombre, Crazy. Gran canción. Gran canción. Y Black Thought es el MC de la mitiquísima banda de hip hop de Filadelfia, The Roots. Uh-huh, y han hecho un disco que cuentan que llevaban hablando de hacer desde hace como 15 o 16 años. Por fin se animaron a hacerlo a partir de 2018. Luego vino la pandemia, y ha salido este verano un poco a la chita callando, yo creo, para la magnitud del evento. Se llama Cheat Codes y nos quedamos con un tema que te dedico porque hay una colaboración de un músico que te gusta mucho que se llama Michael Kiwanuka. ¿Cómo me gusta? Y la canción se llama Aquamarine. Behind the best is where the testament lies. Everything's burning down. prisa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Bueno, mitiquísimo, estamos escuchando El Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, año 1971. Qué bonita esta canción, ¿eh? Esto, mira, me recuerda, después de que se fue Irati, vino nuestro amigo Marco Toñón de Cittadella, de Italia, vino a visitarnos a Bilbao con su hija Isabela y estuvimos escuchando a Battiato en el coche mientras visitábamos sitios y tal, y también algo de Joan Manuel Serrat. Y justo poco después escuché en la radio que este gran tema, Mediterráneo, en realidad tiene o está muy emparentado con el Take Five del Dave Brubeck Quartet, del 59. Sí, sí, sí. Que por cierto, la canción el Take Five no es de Dave Brubeck, no, es de Paul Desmond. Es del trompetista, del saxofonista de la banda, perdón. Pues parece ser que Serrat tenía ya todo como preparado para la canción, pero como que le faltaba algo, necesitaba como cuadrarla de otra manera, algo no le esto, y a partir de ahí, empezó a escuchar five, el ritmo del Take Five. Eso es, el 5x4, lo cambió a un 6x4, pero le vino de perlas. Y la verdad es que cuando, ahora que hemos escuchado un poquito de esto, vamos a escuchar el Take Five, ya veréis. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Pues que veáis ahí esa inspiración. Qué bonito que los genios se apoyen entre ellos. Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Nací en el Thank you. Bueno, pues una cosa que he hecho mucho este verano, Iñaki, es escuchar YouTube. Escuchar, ver YouTube. Ah, ya sabes que yo soy muy... Yo intento ser como moderno y entonces veo muchos youtubers. Yo, sin embargo, no. Mi youtuber favorito, ¿sabes quién es? Quizás puede ser Puto Mikkel. Muy bien. Sí, señor. Pero bueno, pero Puto Mikkel también lo escucho yo, aunque yo lo escucho más porque sale en Carne Cruda también. Ya, es verdad. Me encanta Puto Mikkel, por cierto. Súper recomendado absolutamente. Por cierto, Carne Cruda, que lo podéis escuchar ahora también en la programación de la 97 Irratia, porque ahora también los tenemos a Carne Cruda en nuestra programación. ¡Wow! ¡Cómo mola Carne Cruda en la 97! Bueno, pues este verano me he enganchado a otro programa de YouTube que se llama Todopoderosos. Ese no lo conozco, mira, ¿ves? Que es un programa sobre cine en el que está Javier Cansado. Hombre. Pero además de Javier Cansado están un tipo, un escritor que se ve que se ha hecho súper famoso ahora, que se llama Juan Gómez Jurado, joder, me parece. Súper famoso, sí, Juan Gómez Jurado. Muy famoso. Escritor de novela negra, extremadamente, ¿no? Famoso. Y un director de cine relativamente conocido como Rodrigo Cortés. Joder, muy conocido. El de Buried. Que también escribe libros, por cierto. Que también escribe libros como Los Años Extraordinarios, creo que es el que sacó el año pasado. Y que es presentado por Arturo González Campos, uh-huh. Creo que se llama. Ah, pues ya me apunto para escucharles algún día y verles. Y es bastante divertido. Hacen así monotemáticos sobre Spielberg, uh-huh. Sobre Hitchcock. Sobre Hitchcock ya han hecho 5 programas. La verdad es, y van repasando toda la carrera y la verdad es que entre las ocurrencias de Javier Cansado y que es tanto el Rodrigo como el Juan son como unos cerebritos que se saben todo sobre el cine, los cómics, etcétera. Bueno, ¿y esto dónde te llega? ¿Dónde te lleva esto? Y esto me lleva directamente a la sintonía del programa, que está sacada de la banda sonora compuesta por John Powell para una película, creo recordar, bastante malilla, de ciencia ficción chusca, en plan cazafantasmas, pero con alienígenas, que se llamaba Evolution, del año 2001. Bueno, pues yo me había quedado ahí en finales de julio y también por esa época nos mandó Josécho Álvarez, a la sazón compañero uh-huh. de diversas aventurillas por ahí también, nos mandó una cosa relacionada con la música hecha con cucharas, porque si te acuerdas, nosotros al acabar temporada uh-huh. habíamos metido Spoonman de los Soundgarden, sí. Que aparece ese hombre que uh-huh. es al que apodaban Spoonman, tocando las cucharas ahí en la calle. Por cierto, que estoy igual que apodaban como si se hubiera muerto, que a lo mejor el Spoonman este sigue vivo, pero bueno. Y el que no sigue vivo es el cantante de Son Garfin. Total, Josécho me mandó ahí unos vídeos de Vanessa Muela, una vallisoletana, una estudiosa del folclore castellano-leonés que toca súper bien. Bueno, toca varios instrumentos, ¿eh? Pero además también toca las cucharas. Tocaba. No, esta toca. Bastante. Sí. Ah, vale. Y vale. Bueno, que es una estudiosa, ya te digo, de música tradicional, ha grabado varios discos, tiene un montón de colaboraciones con gente como la Musgaña y así. Tenéis algunos vídeos, si ponéis Vanessa Muela tocando cucharas en YouTube, precisamente tenéis un montón de vídeos donde os da lecciones magistrales. Bueno, y propongo que pongamos algo de Vanessa Muela, una cosa así como muy tradicional, folclore castellano, o inspirado en el folclore castellano, una canción que se llama Ese pollo que me mira. Ni más ni menos, un directo de 2021 con Rodrigo Jarabo. Ese pollo que me mira, que me quiere pretender. Quítate el chaspiro sin rechistar, que ese es un pollo, un perperolítico, junto al gaznápiro te ha de quedar. Amor, no pongas amor donde no hay correspondencia, mira que te quedarás a la luna de Valencia. Pollo botico, pollo raquítico, quítate el chaspiro sin rechistar, que ese es un pollo, un perperolítico, junto al gaznápiro te ha de quedar. Dicen que te has alabado porque tienes 2000 reales, si los tienes guárdalos, que tú bien poquito vales. Pollo botico, pollo raquítico, quítate el chaspiro sin rechistar, que ese es un pollo, un perperolítico, junto al gaznápiro te ha de quedar. Dicen que te has alabado porque tienes 2000 reales, si los tienes guardados, que tú bien poquito vales. Pollo botico, pollo raquítico, quítate el chaspiro sin rechistar, que ese es un pollo, un perperolítico, junto al gaznápiro te ha de quedar. Ese que me está tirando al delantal avellanas, parece que quiere ser cuñado de mis hermanas. Pollo botico, pollo raquítico, quítate el chaspiro sin rechistar, que ese es un pollo, un perperolítico, junto al gaznápiro te ha de quedar. Más quisiera ser gallina y el raposo me comiera, que no casarme con viudo siendo yo moza soltera. Pollo botico, pollo raquítico, quítate el chaspiro sin rechistar, que ese es un pollo, un perperolítico, junto al gaznápiro te ha de quedar. Pollo botico, pollo raquítico, quítate el chaspiro sin rechistar, ese es un pollo, un perperolítico, junto al gaznápiro te ha de quedar. Ese pollo que me mira es como que estás ahí en el mercado y pasas y dices, ese pollo me está mirando, me lo voy a llevar a casa para hacer un... Bueno, esto tiene otra, esta canción tiene otro enfoque, ya, pero bueno, bien. Bueno, mira, hablando de pollos, yo te hablo de pols, que en catalán no tiene nada que ver con pollo, es polvo. No sé, la verdad es que no me he parado a escuchar la letra, con lo cual no sé a qué tipo de polvo se está refiriendo el bueno de aquellos Joan pollos, Pons, estos polvos. Líder, de aquellos polvos, estos polvos. O al revés, de aquellos polvos, estos pollos. El líder del Petit del Caleril. Me gustan. Sí, sí, la verdad es que yo las pocas canciones nunca les he parado mucha bola, pero la verdad es que cuando he escuchado una canción me ha parecido como guay. El caso es que estaba escuchando este verano uno de los discos que han estado moviéndose en el coche, ha sido el de las mejores canciones nacionales de 2019. Fíjate. De Rock Deluxe. O sea, rabiosa actualidad. Y de ahí han salido algunas canciones de este especial posverano. Así que nos quedamos con Pulse, del Petit del Caleril, de su disco de 2019, Energía Fosca. Bueno, yo ahora ya he avanzado hasta agosto. Agosto de 2022. Y aquí incluso en algunos días confluyeron nuestros caminos. Los caminos de aquí a Sier. Sí. Y un servidor con nuestras respectivas parejas y amigos, como nuestros queridos David y Susana. Y recuerdo un día que fuimos a las cuevas, que a Sier casi salió de allí con la costilla rota. Yo creo que salí con la costilla fisurada o así, no sé. Un poco no sé. Pocha. Sí, pero ya duermo bien. Y recuerdo en ese bonito paseo saliendo de las cuevas que nos metí. Vaya sí, hostia me di. Yo la vi en directo ahí. Ya eras el último en bajar, ya solo faltabas tú, todo había salido perfecto. Yo pensaba, qué bien, vaya, qué bien, porque tú estabas casi abajo ya. Digo, va, esto ya está, ya está. Ahora baja el hábil, ya está todo hecho. Se han bajado los demás, ¿qué puede pasar? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, total, sigue, perdona. Estábamos volvíamos, ahí, ¿te acuerdas, volviendo? Con mi prima segunda o tercera, Noelia, a la sazón. Sí. Y por el camino íbamos por un camino bastante impracticable. Lleno de todo tipo con el machete, de zarzas y de cosas, y había árboles que tenían hasta lianas. Y me acuerdo que empezamos a decir, ¿te acuerdas? Canciones relacionadas con el bosque, la selva y la jungla, y nos salieron unas cuantas, hasta el punto de que no. Ya. Sí, sí. Yo ya estoy preparando una lista de canciones para hacer programa, pero bueno. Madre mía, no desaprovechas una idea. Bueno, total. Está muy bien. ¿Qué te parece si ponemos Jungle Boogie de Kool & The Gang, de su disco Wild and Peaceful de 1973, que luego sacaron otra que se titulaba Jungle Jazz, pero bueno, esta ya como que la dejamos para el programa ese del que os hablaba, que tiene hasta Grito de Tarzán esta de Jungle Boogie, y bueno, que fue muy famosa también porque luego apareció en la banda sonora de Pulp Fiction. Ya te digo. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Laroguita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Ay, bueno, este verano tuvimos un día, la verdad, bastante curioso. He vivido varios días curiosos este verano. Por ejemplo, nuestra expedición a la cueva pues fue muy curiosa y la verdad es que estuvo muy chulo, más allá de accidentes. Y, por ejemplo, el día que Tini y yo nos cogimos el coche y nos bajamos hasta el Delta del Ebro, que es como estar en la costa pacífica de México, una cosa así, es una cosa muy rara. Yo me sentí muy raro, nunca había estado. Yo estuve hace años, me encantó. Sí. Es un sitio curioso. Entre arrozales. Es un sitio curioso, sí. O sea, no creo que no me iría a vivir al Delta del Ebro, pero me pareció curioso. Te apodarían el ermitaño del Delta del Ebro. El borde del Delta del Ebro, el huraño al turrón ese, el grandón ese que no habla con nadie. El mohino del Delta del Ebro. Ahí. Bueno, y entonces... Bueno, pues en el Delta del Ebro nos dimos un paseo en un barco de estos para turistas en el que unos amigos de Tina habían montado una performance que era darnos unos cascos inalámbricos y ponernos una grabación en la que nos metía mientras íbamos por ese paisaje precioso de la desembocadura del Ebro, rodeados de arrozales, de vegetación y de molinos de viento al fondo, pues nos metían en una especie de distopía súper interesante en el que nos hablaban de un país ecofascista, precisamente, que había bloqueado sus fronteras para ser autosostenible y que aplicaba medidas fascistas, por ejemplo, a las personas que llegaban de fuera a intentar ganarse la vida. No sé si te suena de algo. No me suena de nada. Era muy de ciencia ficción y muy casi que te decías, joder. Y resulta que luego nos contaron que todo lo que nos habían dicho, que algunas cosas eran auténticas burradas, estaba sacada de la vida real de los plenos del Parlamento Británico en el que se habían discutido ideas absolutamente locas a lo largo de... Te tengo que decir que me he leído del gran Antonio Turiel, del gran físico Antonio Turiel, me he leído Petrocalipsis y asustado me he quedado. Bueno, asustado. No es que haya sido algo nuevo, porque esas ideas más o menos, pues de un lado o de otro, de leyendo cosas de decrecimiento y de otras cosas, pues ya las tenía en mente, pero verlas ahí cortitas y al pie... Como las puso hace un par de años en su libro Petrocalipsis Antonio Turiel, da miedo. Y esto del ecofascismo, pues es una opción. En fin. ¿Y eso a qué lleva? Eso nos llevó a que acabamos en un aperitivo, entre comillas, porque esto era dentro de un festival, del festival Euphonics. Y nos dijeron, vamos a hacer un aperitivo, os venís. Yo me imaginaba en una poza, qué guay. Era en una charca con barro en mitad de un eucaliptal y con cientos de personas alrededor. Estaba a punto de morirme y resulta que comenzó el concierto de Rocío Sainz. Rocío Sainz, sin N. Que es una madrileña, que es una especie de versión de lesbiana militante electropop de una Rigoberta Bandini, por ejemplo. Súper divertida, súper cañera y muy, muy, muy... ¿He dicho divertida? Pues muy divertida por partida doble. Nos quedamos con un tema de su último disco, su primer y último disco, Amor Amargo, y el tema se llama Autocensura. Y con ella nos autocensuramos hasta la semana que viene. Venga, cuidarse, agur. Agur.